Que están claramente relacionados con el movimiento Citizen Go o con España, dentro de España, con derecho a vivir, y están relacionados. Y están relacionados en muchos sentidos. Hacen conferencias en las que intercambian estrategias, intercambian diseño de planes de actuación y son una máquina bastante bien engrasada y coordinada. No sé si conocéis un informe que hizo, creo que el año pasado, el secretario Neil Data, el secretario del Fondo de Desarrollo y Población y Derechos Sexuales y Reproductivos, en el que un informe muy exhaustivo en el que hablaba sobre cómo, y eso está publicado, se encuentra fácilmente en Internet, en los que hablaba claramente de cómo estos grupos de ultraderecha y fundamentalista se dedican entre ellos a alimentarse y apoyarse, no solo ideológicamente, sino económicamente. Y en eso lo vi, hay personas en el Parlamento Europeo como Mayor Oreja de España, pues manifiesta en contra de todo lo que es toda la ideología que ellos llaman la ideología de género, y que ahora están todos en contra con esas mismas palabritas, en contra de todo lo que huela a ideología de género, ¿no? Y está claramente organizado y tienen muy buenos recursos económicos. Para empezar, fijaron en Andalucía, que grupos que algunos de los grupos que pertenecen a estos grupos le han dado 1 millón de euros, ¿no? Que ya lo hemos hablado. Sí, totalmente. Precisamente yo, como conclusión final, me gustaría que todas os pronunciaseis un poco, porque tenemos una espada de Damocles, que es el recurso de anticonstitucionalidad que presentaron 71 diputados del PP, según salió la actual ley del aborto, y está en manos de Andrés Ollero, exdiputado del PP y además conocido miembro del Opus Dei. ¿Qué podemos hacer? O sea, primeramente, yo creo que tendríamos que tener todas conciencia de que este derecho que tanto nos ha costado conseguir, pues igual deberíamos de hacer más por defenderlo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué consideráis que tendríamos que hacer para asegurarnos este derecho que tanto nos ha costado? Así como conclusión final. O bueno, si preferéis dirimirla por otro lado, pero es que a mí la verdad que lo de Andrés Ollero me tiene un poco inquieta. Yo plantearía tres cuestiones. La primera, que está parado, creo que a conciencia, o sea, lleva 10 años en el Constitucional y espero además que nadie mueva ficha, entre otras cosas porque el hecho de que esté en el Constitucional no significa que la ley no esté plenamente vigente. Es una ley orgánica que está plenamente vigente, con lo cual, si la correlación de fuerzas ahora mismo es la que es, pues vamos a dejarle que esté ahí y mientras que se vaya fraguando otra ley que contemple otras cuestiones de las que hoy hemos estado hablando, ¿no? El tema de la educación que estaba planteando Carmen, el tema de cómo vamos a arbitrar otros sistemas, objeción de conciencia que no se ha tocado y creo que tendríamos que estar ya redactando una legislación que lo plantease, que entrase además dentro del sistema. Del sistema público y además que se reconociese todo el trabajo que han estado haciendo los centros privados. Y luego hay un estudio, que además es un estudio que ha aprobado ya el Parlamento Europeo, texto ya aprobado, y me parece una hoja de ruta magnífica y recomiendo su lectura, que es salud y derechos sexuales y reproductivos de la Unión en el marco de la salud de las mujeres. Creo que es una hoja de ruta magnífica. Está aprobado el 24 de junio de 2021 y pone todas las fallas que hemos tenido, entre otras, esta genial idea que se le ha ocurrido a alguien de que los abortos ahora, y digo los abortos con toda la mala intención de la que soy capaz, se reconduzcan a abortos farmacológicos. Bueno, pues critico todas esas mala praxis que se van teniendo. Yo creo que son tres elementos clave que podríamos tener en cuenta. Esa es mi aporte. Yo, al hilo de lo que ha dicho Amelia, Sí. creo que es muy importante, no había sacado el tema porque hay muchos temas sobre la mesa y es un poco complicado abordarlo todo, pero tenemos que tener, como ha dicho Amelia, todos los derechos no son para siempre, una vez conseguido hay que mantenerlo. Y tenemos que mantenerlo además con una visión un poco más amplia y de unidad. Yo creo que es importante que nosotros, las clínicas, ahora mismo nos estamos sintiendo los profesionales de las clínicas que estamos atacados por todos lados. O sea, no solo nos atacan los los que están delante de las puertas de las clínicas, sino que desde la izquierda se nos está atacando, desde muchos sectores progresistas se nos está atacando como si fuéramos el problema de del tema, y durante muchos años hemos sido la solución y podemos seguir ayudando y colaborando en esa solución y estamos deseando hacerlo. Y desde luego tiene un problema grave de salud, como ha dicho Amelia, que se deje en manos del farmacológico, porque el farmacológico es un firme aliado de la objeción de conciencia, porque es: yo no hago el aborto te lo haces tú, yo te doy las pastillas y el aborto te lo haces tú, y ahí vas tú con tu dolor, con tu efecto secundario, con la conciencia del aborto, que montones de mujeres vienen diciéndonos: yo me quiero dormir y no quiero saber nada, no quiero ser consciente de ese momento. Habrá otras que quieran ser conscientes y que quieran estar junto a su pareja o junto a las personas que quieren, abortando en su casa tranquilamente, pero no es la mayoría de las personas de este país. Y con respecto a la ley, disiento un poco a Amelia, porque a mí me parece que todos los puntos que has dicho de la ley ya están en la ley de 2010. La ley de 2010 es magnífica, tiene un preámbulo maravilloso, habla sobre acceso a la anticoncepción, habla sobre salud sexual y reproductiva de una manera muy bonita, muy amplia, habla sobre la objeción de conciencia y que hay que regularla, habla que hay que regular la formación, habla de todo eso, lo que hay que hacer es aplicarla, que es que no se ha aplicado. El problema es que tenemos una ley magnífica que no se aplica. No creo que hubiera cambiado que muchas cosas, excepto lo que cambió el PP de las mujeres de 16, 17 años, volverlo a revertir y aplicarla, desarrollar igual que se desarrollaron los reales decretos que puso en funcionamiento las clínicas para interrumpir el embarazo y todo eso, pues que se desarrollen otros reales decretos que regulen la objeción de conciencia, que regulen la formación de los profesionales.